¿Cómo se realiza una entrevista sonora en trabajo de campo? Creo que es importante el anclaje disciplinario, pero también el contexto de la investigación para definir el tipo de metodología y, por lo tanto, el uso de la grabación que se hace. Yo soy antropóloga y les voy a hablar de mi experiencia para el doctorado. Mi investigación trataba del papel actual, actualizado de mediación política de las maestras y de los maestros de escuela entre espacios cotidianos, escolares, sindicales, comunitarios. Realicé mi trabajo de campo en el estado de Oaxaca, en la ciudad, principalmente para observar actividades sindicales y en los pueblos rurales del estado, principalmente en la Sierra Norte de Oaxaca, para acceder a experiencias y prácticas políticas cotidianas y procesos de subjetivación política. El método etnográfico era el más adecuado. Entonces mi investigación la llevé compartiendo la vida cotidiana de las personas, caminando con ellos y ellas en las marchas, estando en los plantones, los bloqueos, en las escuelas y las clases. Y así, la mayor parte de los datos que colecté son apuntes, relatos de situaciones, interacciones, discusiones, charlas, y no entrevistas sonoras grabadas. Saben que Oaxaca es un contexto sensible, político, por el cual la grabación no era siempre pertinente. ¿Qué uso se le iba a hacer? ¿Quién iba a tener acceso? Para las personas metidas en conflictos políticos, era dejar huellas respecto a temas que pueden ser sensibles. Además, si la mayor parte de mis interlocutores no hubieran dicho que no aceptan una entrevista grabada, una también sabe que en estos contextos difíciles, sensibles, muchas veces es preferible conformarse a un discurso liso y políticamente correcto. Por ejemplo, con la dirección del sindicato docente, la entrevista formal grabada era como un dispositivo, un formato esperado, casi una obligación. Una situación como muy formal y con marcos predefinidos. En estos casos sabía que muchas veces me iban a dar como una versión muy oficial de su ideología, de sus modos de ver y sentir el hecho político, que en sí también era interesante y podía ser analizado. Pero tuve otro manejo de la grabación sonora de campo que no era tan delicada como una grabación de entrevista. Eran paisajes sonores durante desfiles, marchas o discursos públicos contestatarios. La naturaleza pública de estos eventos, mi práctica de grabación abierta, visible, muchas veces andaba acompañada de actores de estos eventos, todo eso rendía las cosas más fáciles.